Hola, bienvenidos. Aquí estamos una vez más en Original y Copia, el programa de Laurogeita más Aspi Erratia, que cada dos semanas os acompaña durante una hora con un repertorio de versiones en el que cabe de todo, pero bueno. Os habla Fermín Larrondo y a lo largo de esta edición que tenemos por delante os vamos a ofrecer una decena de temas compuestos por solistas y bandas de la talla de Buddy Holly, B-Movie, E-Toys, Robert Johnson o Authority Zero, pero interpretados por artistas como Pat Inicio, The Slashers, Diabolo Taldea, Paul Battlefield's Better Days o José Chucky Ferra. Así que olvidaos por un ratito de deberes y obligaciones, porque es el momento de disfrutar con la música de esta nueva entrega de Original y Copia. Colin Moulding es un bajista británico que a finales de la década de 1970 y junto con Andy Partridge dio vida a XTC, una banda originaria de Swindon, Inglaterra, que en sus inicios formó parte del movimiento New Wave, convirtiéndose a lo largo de las décadas siguientes en una de las formaciones más interesantes nacidas del llamado afterpunk. Activa desde 1977 hasta 2005, XTC siempre se caracterizó por una constante evolución que la llevó de unos inicios casi punkies hasta unos últimos trabajos marcados por unos soberbios arreglos instrumentales y vocales y por unas inteligentes letras. Por su parte, el teclista Geoff Downes comenzó su carrera musical en Leeds, en una banda de pop formada por colegiales. En 1976, Downes conoció a Trevor Horn y juntos formaron The Buggles, el grupo que entre 1979 y 1980 obtuvo 2 discos de platino, 5 discos de oro y más de 5 millones de copias vendidas en Europa y Estados Unidos con el tema Video Killed the Radio Star, o el video mató a la estrella de la radio. Un rotundo éxito que le llevó a entrar a formar parte de 2 importantes bandas de rock sinfónico, Yes y Asia. Pues bien, estos 2 tan dispares personajes en lo musical unieron esfuerzos el año 2012 para publicar un trabajo titulado Songs of the Century, que, como puede deducirse del título, no es sino un homenaje a los también británicos Supertramp. Y a ese mismo disco corresponde esta versión de It's Raining Again, incluida en Famous Last Words, el que fuera 7º larga duración del combo liderado por Rick Davies y Roger Hodgson. It's hard. berrogeita masazpi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu berrogeitamasazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Berrogeita masazpi irratia, amets egiten duen irratia. Los hermanos Jude y Maggie Bolger son los componentes de un dúo de indie folk originario de Baltimore, Maryland, que llevan escribiendo y grabando juntos desde 2003, año en el que lanzaron su primer disco, Concentrate. En 2007, Jude y Maggie se mudaron a Nashville para grabar con el productor Nelson Hubbard su tercer trabajo, Kingdom of Noise. Un disco que les abrió de par en par las puertas del mercado folk norteamericano y que les proporcionó la posibilidad de recorrer el país en diferentes giras de conciertos y también de compartir escenario con reconocidos artistas de la talla de Feist, Ivan Dando, Michael Penn o Glenn Phillips. Jude and Maggie practican un estilo que bebe tanto del folk, aunque tocado un poco de country y de rock, como también de un pop dulce y delicado que los convierte en un curioso mestizaje que en ocasiones recuerda a The Sundays y otras veces hace guiños a Fleetwood Mac. Uno de los puntos fuertes del dúo es el uso que hacen de sus voces, ya sea dando relieve a la solista de Maggie, casi cristalina, como contrastándola con el registro más crooner de Jude, aunque la banda en sí suele conservar el formato de dúo. En ocasiones amplían la formación para incluir percusión, instrumentos de viento e incluso una sección de cuerdas. Escuchamos ahora a Jude and Maggie interpretando una versión acústica de una preciosa balada de los Lemonheads, Into Your Arms. Into your arms, oh, into your arms I can go. I know a place that's safe and warm from the crowd. Into your arms, oh, into your arms I can go. So if I should fall, aquellos que no les suene el nombre de Neverly Brothers, es muy posible que les sirva de ayuda el saber que hablamos de Fernando y Guille Martín, principales componentes del grupo madrileño de pop rock Desperados. Una banda especialmente orientada hacia el rock y el country rock, nacida profesionalmente en 1985 y que un año más tarde publicaban su mini álbum homónimo como debut discográfico. Pero en 1992 Desperados se disolvían, dejando sin publicar un álbum que aún hoy permanece inédito, y los hermanos Martín continuaban carrera en solitario bajo el seudónimo de Neverly Brothers, haciendo bolos en los principales garitos de la capital y compartiendo escenario con diferentes bandas, algunas de ellas muy conocidas. Tres años después, en 1995, Fernando y Guille conmemoraban en la madrileña Sala El Sol el décimo aniversario de Desperados, en formato acústico y acompañados por colegas, interpretando un setlist pensado para pequeños escenarios en el que se combinaban temas propios de country rock y de blues con algunas versiones ajenas. Aquel concierto de Neverly Brothers se grabó sin otra intención que la de, una vez editado, regalar un CD a los más asiduos de aquel mítico local. Editado por la propia Sala El Sol, solos o en compañía de otros, se convirtió casi en un disco fantasma y muy difícil de conseguir hasta que en 2010 fue reeditado y comercializado de forma más amplia. Bajo mi punto de vista, uno de los mejores temas incluidos en aquel único disco de los Neverly Brothers es esta versión de todo un clásico del rockero argentino Morris, titulada Nocturno de Princesa. Y aquí estoy ahora esperando a nadie, esperando a nada. Y una Coca-Cola tan roja y helada. En el aire suenan miles de palabras, pero destruiría todas las palabras. Te sumergiría y te hablaría, y en una mirada me comprendería. O son tonterías. Aquí estoy ahora en el vips de princesa. En aquella mesa hay varias duquesas. Una rubia inglesa toma su hamburguesa. En la barra un tío bebe su cerveza. La música negra por los altavoces y los camareros que tú ya conoces. Escribo y describo lo que voy mirando. Los Beatles ya viejos mirando a la gente. Árabes, franceses, tíos que parecen hippies o burgueses de un mundo borracho. ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? ¿Qué va haciendo ese? Casi ningún niño, solo una escultura de duro aluminio, mil flores de plástico, un disco fantástico. Drácula que mira a quien componía y el Che Guevara gira que te gira, gira que te gira, gira que te gira. Y aquí estoy ahora esperando a nadie, esperando a nada. Y una Coca-Cola tan roja y helada. En el aire suenan miles de palabras, pero destruiría todas las palabras. Te sumergiría y te hablaría, y en una mirada me comprendería. Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia. Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. La radio que sueña. Estáis en la sintonía de Laurogeita Masaspi Erratia escuchando una nueva edición de Original y Copia. Una edición que seguimos adelante con Paul Butterfield, un cantante de blues estadounidense, excelente armonicista y líder de diferentes formaciones. Butterfield exploró desde muy joven la escena del blues en su Chicago natal, donde conoció a Muddy Waters y a otros grandes del blues que lo animaron y le dieron la oportunidad de unirse a sus jam sessions. En 1963 se montó la Paul Butterfield Blues Band junto con dos amigos también entusiastas del blues, Nick Gravenites y Elvin Bishop, un combo que combinaba el blues eléctrico de Chicago con la urgencia del rock y con el que grabó varios álbumes que le hicieron bastante popular en el circuito de conciertos y festivales de finales de la década de 1960, actuando en el Fillmore West de San Francisco, el Fillmore East de Nueva York, el Festival Pop de Monterrey y finalmente en el Festival de Woodstock. Tras la ruptura de la banda en 1971, Paul Butterfield continuó adelante con el nombre de Paul Butterfield's Better Days, acompañado de su mentor Muddy Waters y de varios miembros del grupo The Band. En 1987, Paul Butterfield moría a los 44 años a causa de una sobredosis de heroína cuando todavía estaba en activo, hacía conciertos y publicaba discos. Vamos a escuchar a la Paul Butterfield's Better Days en una grabación de 1973 de un soberbio tema de blues firmado por Robert Johnson en 1937 con el título de Walking Blues, que Paul Butterfield retituló New Walking Blues. Morning, people, look round for my shoes. You know I had those mean old walking blues. Woke up this morning, look round for my shoes. Yeah, yeah. You know I had those mean old walking blues. You know some people tell me word blues. Worst old feeling child ever had. People tell me worry blues ain't bad. Yeah, it's the worst old feeling woo, child I ever had. Yeah, the brooks run to the ocean. Bury me, brooks run to the ocean. Músicas Blay es el cuarto álbum de Itoiz, publicado en 1983. Un trabajo que supuso un cambio radical en el sonido del grupo, que hasta entonces se podía definir como rock progresivo y que a partir de aquel momento comenzó a decantarse sin complejos por un pop rock sólido, potente y dinámico. Un cambio de línea sonora para el que fue fundamental la entrada en la banda de un guitarrista de Iparralde llamado Jean-Marie Ekey, que junto con un nuevo batería, Jimmy Arravit, ayudaron a marcar la futura trayectoria musical del grupo liderado por Juan Carlos Pérez. Aquel álbum, que marcó nítidamente un antes y un después en la historia de Itoiz, supuso un importante éxito de ventas al que contribuyó en gran medida el tema que seguidamente escucharemos, Marea Agora. Los autores de esta versión de Itoiz son Diabolo, en sus orígenes conocidos como Diabolo Taldea, un grupo con cuatro voces y dos guitarras formado en Siburu en 2006 por Yannick Telechea, Arnaud de Soain, Sandrine Berou y Xavi Albistur, con un repertorio diverso y variado en el que se mezclan versiones en francés, español, inglés y euskera, y que suele actuar regularmente en las zonas de Don Ivane Loizune y Siburu. Esta versión de Marea Agora se publicó en su álbum de 2016 titulado Eclectic. Zen biktima tamaria jetxi jadanik ernezaita bentura naia tori eroritroa garagardo zireak horitzen zaigo Maria, Maria gora Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria That'll Be the Day es una canción escrita por Buddy Holly y Jerry Allison, publicada por primera vez en julio de 1956, interpretada por el propio Buddy Holly y una banda de compañía llamada The Three Tunes. Aunque pocos meses después, en mayo de 1957, la hicieron muchísimo más popular el grupo The Crickets. That'll Be the Day ocupa el puesto número 39 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y se han grabado al menos 135 diferentes versiones a cargo de nombres tan conocidos como los Everly Brothers, François Hardy, Linda Ronstadt, Flaming Groovies, Waylon Jennings, Albert Lee o incluso el catalán Carlos Segarra. Como dato curioso, en 1958 That'll Be the Day se convirtió en la primera canción que grabó el grupo The Quarrymen, que en 1963 adoptaron el nombre mucho más conocido de The Beatles. Aquella primera grabación de los Quarrymen fue publicada oficialmente en 1995 dentro del disco recopilatorio de The Beatles titulado Anthology One. En 1979 los derechos de autor, que hasta entonces pertenecían a Buddy Holly, pasaron a ser propiedad de Paul McCartney junto con el resto del catálogo musical de aquel autor norteamericano. Pero la versión de That'll Be the Day, que ahora va a sonar en original y copia, a capella, y en el más puro estilo doo-wop, corre a cargo de un excelente intérprete, desgraciadamente ya fallecido, que en su día fue el líder de los Smithereens. Se trata, claro está, del genial Pat D'Inizio, acompañado por los tenores Dino y Spanky Pionegro, del bajo Frank Iovino y del barítono Tony Alexander. El cover, como podréis comprobar, es una auténtica delicia. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your love and your turtle dove, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby, until you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Wahoop shoo-be-doo-wop, wahoop shoo-be-doo-wop, wahoop shoo-be-doo-wop, ah! Wahoop shoo-be-doo-wop, wahoop shoo-be-doo-wop, wahoop shoo-be-doo-wop, ah! Ah! That'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. When Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me so boldly that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. That'll be the day. Ooh, well, that'll be the day. Ooh, well, that'll be the day. Ooh, that'll be the day. Bow, bow, bow, bow. Arañas de Martek, lurrari deika. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urteurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Heinz es una girl band española de rock, nacida en Madrid en 2011, que desde poco después de darse a conocer consiguieron captar la atención de numerosos medios internacionales, lo que las facilitó desde entonces el poder actuar en países como Gran Bretaña, Francia, Portugal, Alemania, Noruega, Dinamarca, Holanda, Tailandia, Australia o Estados Unidos, llegando a ser cabeza de cartel en numerosos conciertos nacionales e internacionales. Heinz grabaron en abril de 2015 su álbum de debut, Leave Me Alone, pero debido a una serie de problemas editoriales, aquel debut discográfico no salió a la venta hasta casi un año después, en enero del 16. Heinz son consideradas una banda a medio camino entre el lo-fi, el surf y el garaje, y en ocasiones han sido comparadas con iconos del rock como Velvet Underground o The Pastels, aunque ellas prefieran citar como sus influencias musicales más significativas a Black Lips, The Parrots, The Strokes o The Vaccines. En 2024, Heinz publicaron el que hasta el momento es su último larga duración, Viva Heinz, producido por Peter Robertson, exintegrante de The Vaccines, y en el que contaron con las colaboraciones de Beck y de Graham Chatten, vocalista de Fontaines D.C. Escuchamos ahora a Heinz versionando un tema de Triángulo de Amor Bizarro, datado en 2010 y titulado De la Monarquía a la Criptocracia. Continuáis en la sintonía de la Eurogay, Tamasaspi y Ratia, y esto, como estáis comprobando, es una nueva entrega de Original y Copia. Nowhere Girl es un sencillo de la banda británica de New Wave electrónico B-Movie, que se lanzó el 2 de noviembre de 1980 y se relanzó posteriormente en 1982, fecha en la que por fin consiguió alcanzar el éxito que no obtuvo con su primer lanzamiento. Se trata de una típica canción de synth-pop que se convirtió en un gran hit que encabezó las listas de éxitos de toda Europa, alcanzando los primeros puestos de los charts y teniendo una gran difusión en las radios del momento. En España fue todo un acontecimiento de ventas hasta el punto de que Radio Televisión Española invitó a B-Movie a participar en uno de los programas musicales de más repercusión de aquella época, Tocata. Pero aunque en origen Nowhere Girl es, como ya os hemos dicho, una canción claramente electrónica, bailable y construida a base de sintetizadores, teclados, vocoders y cajas de ritmo, ahora la vamos a escuchar convertida en un sucio tema de rock oscuro de la mano del trío compuesto por Esteban René a la voz y la guitarra, Beto Bautista al bajo y Carlos Robles a la batería. Una banda residente en el sur de California, formada por músicos chicanos, que practica una especie de rock gótico, obsesivo y oscuro, muy influido por bandas del estilo de Interpol, She Wants Revenge o Joy Division. Ellos se hacen llamar The Slashes y, como enseguida comprobaréis, son capaces de transportarnos a la era del afterpunk londinense de los 70, fusionando una típica melodía en la línea de los nuevos románticos de los primeros 80 con las turbias y enfermizas atmósferas de la dark wave. Oh, Original y copia. Even I, el programa de las versiones. We might be strangers. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu. Una zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait zutani. James Dennis Carroll, más conocido como Jim Carroll, fue un escritor, poeta y músico neoyorquino que, a pesar de la indudable calidad de sus trabajos, tanto musicales como literarios, no alcanzó una cierta notoriedad hasta que su novela autobiográfica, publicada en 1978 con el título de The Basketball Diaries, o Los diarios del baloncesto, fue llevada a la gran pantalla en 1995, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Carroll, que había sido una estrella del baloncesto cuando estaba en la escuela secundaria, vio truncada su carrera al desarrollar, siendo aún adolescente, una seria adicción a la heroína que le obligó a financiar su vicio mediante actividades poco o nada legales, como pequeños atracos en tiendas de barrio o siendo chapero en las zonas de Manhattan que rodean las calles 53 y la Tercera Avenida. En 1978, Jim Carroll consiguió librarse de su adicción a la heroína y se mudó a California para empezar una nueva vida. Allí formó una banda de punk rock, la Jim Carroll Band, ayudado por Keith Richard, guitarrista de los Rolling Stones, y por Patti Smith, con quien tiempo atrás había compartido apartamento en Nueva York junto con Robert Mapplethorpe. Su debut discográfico, Catholic Boy, publicado en 1980, tuvo una excelente acogida en la escena underground del momento, pero tuvieron que pasar bastantes años para que su obra musical, compuesta por 7 álbumes, consiguiese el reconocimiento que merecía. Vamos a escuchar a Jim Carroll y su banda interpretar un cover incluido en su 4º álbum, I Write Your Name, publicado en 1983. Se trata de uno de los temas más icónicos de Lou Reed de la Velvet Underground, el archiconocido Sweet Jane, que, por cierto, en la voz de Jim Carroll no desmerece ni un ápice, ni en frescura, ni en provocación, al original de Reed. Sweet Jane. there's other people like us who gotta work. And then there's these evil dudes out there. They're gonna tell you that life is just dirt. But women never really faint. And the villains watching, they always blink their eyes. And then little kids are the only ones that blush. And then this sad, sad, sad life is just to die. But anyone, anyone, anyone, anyone who ever had a heart, they wouldn't want to turn around and break it. And anyone who ever played out a part, and we all have, you wouldn't want to turn around and hey, sweet Jane. Hemos llegado a la recta final de esta edición de Original y Copia. Pero no vamos a deciros adiós sin antes escuchar a una banda de punk rock que nació en mayo de 1990 de la mano de dos jóvenes riojanos, Chicharro y Rufo, un navarro de nombre Fermín y un bermeano, Josechu, vecino de Lodosa. Aquel cuarteto llamado Piperrack empezó a moverse por toda la zona de la Ribera, grabó un par de maquetas y en 1994 debutó discográficamente con un trabajo titulado Art de Ribera. Un par de años después se publicaba su segundo LP, Los Muertos de Siempre, y poco a poco fueron ganando popularidad y prodigándose en directos hasta conseguir hacerse con un número importante de seguidores. En 1997 Fermín decidió dejar la formación, siendo sustituido por Javi, que se hizo cargo de la guitarra solista hasta que en noviembre de 1998, justo cuando habían conseguido convertirse en referentes de la escena punk rock local, el grupo anunció su disolución, aunque reapareció posteriormente en algunas ocasiones, pero sin su cantante original. En 2015, Josechu, el que fuese voz solista de los primeros Piperrack y uno de sus miembros fundadores, decidió resucitar su antiguo grupo actuando con diferentes músicos locales y adoptando el nombre de Josechu Piperrack and the River, así como suena, con B y pronunciado en castellano, Rock Band. La nueva formación muy pronto se caracterizó por desarrollar un rock potente y bastante clásico, pero no por ello menos contundente, en el que destacaban unas combativas letras muy marcadas de crítica social. Una actitud que en 2016 provocó que el gobierno chileno les denegase la entrada al país, donde los habían contratado para realizar una serie de conciertos. Os dejamos con Josechu Piperrack and the River Rock Band interpretando una magnífica versión del tema de los estadounidenses Authority Zero, titulado For the Kids, y que ellos rebautizan como Pa' los Chicos. Os quedáis en buena compañía, pero no os olvidéis de volver a sintonizar Original y Copia de aquí a un par de semanas en el dial de la Eurogeita Amazazpi Irratia. Y como siempre os decimos, entzun beti musika ona, eta ondo segi. En la soledad, corriendo lejos de casa y sin preocupación, sin importar frente al mundo, gritar mano a mano, lo vamos a joder, lo podemos hacer, y estábamos todos a una y gritando otra vez. Y descarrilar, mirar hacia atrás y lo que el futuro traerá, sin importar frente al mundo, gritar mano a mano, lo vamos a joder, lo podemos hacer, y estábamos todos a una y gritando otra vez, estábamos amigos de ayer. Compartimos buenos momentos y todo lo que juramos nunca ser. Pelearlo hasta morir, añoro eso también. Todos a una vamos, gritando otra vez. Estábamos gritando al mundo aquí sin compasión. Esto es para los chicos por el tiempo que pasó. Porque baña nuestras mentes los recuerdos y el amor. Esto es por ti, por los momentos de dolor. Perdedor, otra vez todos los pantalones rotos. Esto es por ti. Corriendo lejos de casa y sin preocupación. Pero seguir, todos aún así, hay que seguir. Gritando al mundo aquí sin compasión. Esto es para los chicos por el tiempo que pasó. Porque falla nuestras mentes, los recuerdos y el amor. Esto es por ti, por los momentos de dolor. Perdedor, otra vez con los pantalones rotos. Esto es por ti. Esto es por ti. Esto es por ti. Esto es por ti. En la soledad, corriendo lejos de casa y sin preocupación.